¿De qué le viví mi vida si me emborracho es por ella? Maldito licor, te odio y te quiero tanto porque me haces recordar a la que me traicionó. Recordar a mi primer amor. Maldito licor, te odio y te quiero tanto porque me haces recordar